Número de hermanos jóvenes, en esta mañana yo quería hablar acerca de la espiritualidad con las personas que nos rodean, espiritualidad con las personas que nos rodean, y este es un tema, hermanos, muy importante que creo que debemos estar reflexionando, ¿verdad? Que quiénes realmente somos nosotros cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos bajo las paredes de nuestro hogar. Aquí anoto una frase que es la siguiente, dice: es en nuestra casa en donde somos el 100% nosotros. No sé qué opinen ustedes, pero esta frase tiene mucha verdad. Es en nuestra casa donde somos el 100% de nosotros. Ah, pero cuando tenemos algún invitado, cuando hay alguien, ¿verdad?, que nos visita en nuestra casa, ahí no somos el 100%, ¿verdad? Ahí somos otra persona. Pero quiero que reflexionemos, ¿quiénes somos nosotros cuando estamos en nuestra habitación, cuando estamos en el salón, cuando estamos en la cocina, cuando estás en el pasillo de donde realmente tú te muestras quién eres y cómo eres, ¿verdad? Todos tenemos la rutina, ¿verdad?, de que cuando estamos fuera de casa y luego llegamos, ¿verdad?, lo primero que hacemos es poner las llaves, colgar las llaves o dejar la mochila en el suelo, ¿verdad? Y no sé, jóvenes, si ustedes han dado cuenta que cuando hacemos esto, muchas de las veces también dejamos algo más, ¿verdad? Dejamos otras cosas, por ejemplo, dejamos nuestra máscara, dejamos la máscara que nos cargamos de buenas personas, máscara de hipocresía a lo mejor. Y todos conocemos a un amigo, ¿verdad? Al amigo de un amigo, ¿verdad?, que es así en la iglesia y que es así en su casa, ¿verdad? Sus padres saben que en su casa es todo un caos, ¿verdad?, pero en la iglesia es un angelito. Y espero que no haya nadie así, hermanos, aquí entre nosotros. Y si llegase a haber algo así, pues que Dios nos ayude a arrepentir. Sí, pero hermanos, quiero que veamos que muchas de las veces, y estamos hablando en este mes acerca de la juventud, y yo creo que hay muchos jóvenes, hay muchos hermanos que hacen eso, dejan el rol de la responsabilidad que tienen en su casa y tal vez están en su cuarto, están en su zona de confort, ¿verdad?, en su zona de comodidad, y el joven es muy fácil dejar esa máscara, ¿verdad?, y quedarse de esta manera. Hay jóvenes que fuera de casa son una persona y son otra persona distinta en su casa, dejan los deberes del hogar, dejan el ayudarle a su mamá a lavar los trastes, pero en la iglesia son muy serviciales, en la iglesia están ahí temprano para ayudar, pero no coincide la vida que tienen en su casa con la vida que tienen en otras áreas, ¿verdad? Es en la casa donde muchas veces guardamos compostura, hermanos. Y una cosa importante es que muchas de las veces, estando en nuestra casa, hablamos sin pensar. Es en nuestra casa donde muchas veces gritamos eufóricos los gritos de gol, ¿verdad? Y no tenemos, no nos sentimos cohibidos. Es en nuestra casa donde a veces nos quedamos en pantuflas, en pijamas. Es en nuestra casa donde no me tengo que preocupar por cómo digo una oración, ¿verdad? Porque muchas de las veces estamos orando y a veces no nos damos cuenta de, bueno, a veces pasa que nos distraemos y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. A todos nos pasa esto, pero es en nuestra casa donde somos 100% nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Muchas de las veces estamos convivimos mucho tiempo con el pastor, convivimos mucho tiempo con los diáconos, con el director de orquesta, pero lo que pasa es de que los que están ahí en nuestra casa, sean nuestros padres, sean nuestros las personas adultas que están ahí, ellas son las que realmente nos conocen, ¿verdad? Tú puedes pasar un tiempo con tu novia, tú puedes pasar un tiempo con el pastor, pero esas personas que están contigo son las que realmente te van a conocer. Y así, hermanos, es como es más fácil aparentar, ¿verdad? Dejarnos una máscara de apariencia. Pero, hermanos, Si nosotros entendemos que la Biblia habla en contra de la hipocresía, habla en contra de la apariencia, quiero que pensemos cuál es el verdadero ejemplo que debemos de imitar. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo, hermanos? Espero que ustedes no me digan Cristiano Ronaldo, Messi. Espero que no me digan el vecino, sino Jesús. Ahora, yo recuerdo que cuando era más joven, aún lo soy, pero un poco más joven, yo me preguntaba estas preguntas. Yo preguntaba cómo viviría Jesús su espiritualidad en su casa. ¿Cómo viviría Jesús en el colegio? ¿Cómo viviría Jesús en la carpintería ahí con su padre? ¿Cómo era Jesús con los vecinos del barrio? ¿Cómo era Jesús? ¿Verdad? ¿Cómo era Jesús? Porque yo trataba de identificarme con Jesús. Trataba de pensar cómo era Jesús a la edad de los 12 años, 18, 23 años. Trataba de ver cómo era Jesús. Y yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que la Biblia habla acerca, bueno, habla mucho acerca de Jesús, de cómo era en esa edad? ¿Qué piensan? Algunos dicen que sí, otros que no. Bueno, la verdad es que la Biblia no habla mucho de eso. Realmente podemos encontrar que se dice muy, muy poco, ¿verdad? Ahora, no se desanimen, padres, porque ven que se habla muy poco acerca de la juventud de Jesús, pero lo poco que se dice es demasiado importante, es demasiado concentrado para nosotros. Ahora, ¿cómo sería imagínense ustedes cómo sería la espiritualidad de Jesús cuando tuvo la edad de un joven de 12, de 15, de 18? Vayamos por favor a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 51 y 52. Y le voy a dar lectura, dice, y descendió con ellos, aquí está hablando de los padres, de José y María, ¿verdad? Los padres terrenales, dice, y volviendo a Nazaret, y estaba con ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Así que eso es lo que nos dice la Biblia, hermanos, en la edad de Jesús. En la edad de los 12 a los 30 años de edad, antes de que comenzara su ministerio, ¿verdad? Ahora, voy a leer unos versículos más atrás. Están ahí en el mismo capítulo, versículos 41 al 52. Esto es para que nos dé un poco de contexto, para que podamos entender un poco más la historia, cómo nos encontramos ahí. Bien, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y aquí los dos versículos que leímos. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Así que estamos hablando aquí de Jesús a su temprana edad, Jesús cuando era un niño. Pero hermanos, tenemos que darnos cuenta que Jesús no es un simple hombre, un hombre común. Estamos hablando de que Jesús ha dividido la historia de la humanidad, ¿verdad? Estamos en el año 2018 después de Cristo. Y hermanos, Jesús no es uno más, Jesús es todo. Jesús es el eterno, ¿verdad? Jesús es el gran yo soy. Y aquí Jesús, quien es el Dios trino, aquí Dios está despojando de la gloria, entrando en el cuerpo de un pequeño, de un niño diminuto, ¿verdad? De un barrio que casi nadie conocía, el barrio de Nazaret, ¿verdad? Entrando a este mundo, hermanos. Y entonces Jesús está pisando el mismo suelo que nosotros hemos pisado. Y Jesús se está identificando como el Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Dios está aquí, hermanos, y esa es la bendita y maravillosa persona de Jesús. Versículo 52, solamente las tres primeras palabras, dice, y Jesús crecía. Y ahí nos vamos a detener, ¿verdad? Porque hay veces que nos tomamos la Biblia muy rápido, andamos deprisa y no tenemos tiempo para analizar lo que leemos. Leemos de corrido, a veces no se nos queda nada, ¿verdad? Pero si nos detenemos y acampamos ahí, si tomamos un café y nos podemos a pensar qué es lo que dice aquí, tenemos que analizar cómo es que Jesús crecía, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús crecía? Aquí vemos mucha gracia delante de estas palabras. Hay amor, hay misericordia detrás, ¿verdad? Muchos de los teólogos llaman esta cuestión la kenosis. La kenosis, ¿y qué es esto, Miguel? Bueno, esto es una palabra griega que se usa para describir la doctrina del autodespojo de Cristo, ¿verdad? En su encarnación. O sea que Dios eterno se vino y se hizo hombre. Eso es lo que dice Filipenses 2:7. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Así que la kenosis es la renuncia voluntaria de Cristo. No es que Cristo haya dejado de ser Dios. Era un Dios hombre, un Dios 100% hombre, 100% Dios. Pero Jesús se autolimitó voluntariamente haciéndose para identificarse con los hombres. Hermanos, aquí vemos el amor de Dios que está detrás de todo esto. El amor de Dios, donde Dios se quiso identificar con el ser humano. Jesús pasó por lo que nosotros pasamos. Jesús pasó por lo que los jóvenes pasan hoy en día. Jesús fue un hombre. Y así, de esta manera, bien jovencito, Él cargó con toda la maldad, con todo el peso, ¿verdad?, del pecado, de los hombres más viles de este mundo. Y no solo eso, hermanos, no solo eso. Dios tuvo que vivir una espiritualidad bajo el contexto de la familia. Dios tuvo que vivir una espiritualidad bajo el contexto de una familia. Jesús tuvo hermanos, ¿verdad?, de sangre. Pero Jesús fue el primogénito, ¿verdad? Así que, ¿cómo es posible, hermanos, que el Dios eterno tenga que crecer? ¿Cómo es posible que el Dios eterno se tenga que meter en un cuerpo físico como el de usted o como el mío? Él experimentó los dolores del sufrimiento, ¿verdad? Él experimentó cansancio, él experimentó hambre, sudó gotas de sangre también. Y Jesús se agotó físicamente, evidentemente. Ahora, Jesús fue un niño. ¿Se imaginan ustedes teniendo un bebé entre sus brazos? Sería algo raro que de repente ese bebé le hablara, dijera, arrepiéntete, papá. Le dijera a su papá, ¿cuántos de aquí no nos espantaríamos porque escuchamos a un bebé hablar así? O que un bebé que te diga toda la Torá, o que te diga versículos, ¿verdad? Nos espantaríamos. Así que Jesús fue un niño. Esto es algo increíble, hermanos. Dios se metió en el universo. El Evangelio de Lucas, lo que acabamos de leer ahorita, versículo 52, nos dice que Jesús tuvo que desarrollar tres áreas de su espiritualidad y de su vida. Bien, Jesús tuvo que desarrollar sus tres áreas principalmente, ¿verdad? Dice la Biblia, versículo 52, que Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Así que ahí vamos a poner la mirada en esta mañana, ¿verdad? Vamos a contemplar de qué maneras Dios crecía, o de qué maneras Dios nos quiere enseñar, ¿verdad? En esta mañana, cómo era Jesús en su barrio, cómo se movía ahí con sus amigos, cómo sabemos que Jesús era un buen estudiante. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, eso no dice la Biblia, ¿no? Pero nosotros lo podemos entender, eso no lo podemos imaginar, ¿verdad? Mi primer punto es que Jesús crecía en sabiduría. La palabra griega para sabiduría era sofía, y significa algo más que conocimiento. Es conocimiento puesto en práctica. Jesús tuvo que crecer en conocimiento. Ahora, hermanos, Jesús no usó el comodín de ser Dios para crecer, ¿verdad?, en conocimiento. No, Él tuvo que estudiar. Él tuvo que estudiar y Él no le dijo a su Padre Celestial, no le dijo, Padre, esta no me la sé, esta respuesta no me la sé. Dímela, por favor. No, tampoco le tuvo que decir al Espíritu Santo, hoy por ti y mañana por mí. Jesús no hizo eso. Jesús no usó el comodín. Jesús no se saltó el proceso que todos los jóvenes tienen que hacer, ¿verdad? Pasar por el valle de sombra de muerte. Jesús tuvo que aguantar, tuvo que tolerar profesores difíciles, tuvo que estudiar. Jesús experimentó el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás contigo. Eso es lo que Jesús tuvo que pasar. Ahora, Jesús es encontrado en esta historia allá en Jerusalén. Jesús se pierde, se extravía. Ahora, sus padres le están buscando, pero lo encontramos a Jesús allá discutiendo, debatiendo con las personas más eminentes. Lo que está haciendo Jesús, hermanos, aquí es Jesús está defendiendo su fe. Jesús está haciendo apologética. Jesús está debatiendo y no está usando para nada el comodín de ser Dios. Todo lo que él supo hasta esa edad tuvo que estudiarlo, tuvo que aprenderlo y tuvo que conocer de Dios. Ahora, en el judaísmo, hermanos, la palabra que se usaba para educación era jinej. La palabra que se usaba para educación era jinej. Ahora, esta palabra, hermanos, en el original significa dedicación. Y en la mentalidad de los judíos, esto significaba que la dedicación era continua. No solamente era por un tiempo, no solamente era un lapso pequeño, sino que era una dedicación continua. Ahora, si nosotros miramos la historia y los libros, nos dicen que en aquellos tiempos el padre y la madre tenían que estar prácticamente las 24 horas enseñándole como un profesor, como un maestro. Ahora, nosotros a lo mejor no aguantaríamos tanto, ¿verdad? Pero los judíos sí, hoy en día le siguen dando mucha importancia, ¿verdad?, a ese aspecto. Y prácticamente se les enseña desde los 12 años, hermanos. Ahora, para los judíos el gran mandamiento era Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es el gran Shema para los judíos, ¿verdad? Ahora, Jesús estaba estudiando, estaba formándose, estaba creciendo. Pero hermanos, el primer punto que quiero aplicar aquí en esta mañana es que los jóvenes que están aquí necesitan crecer en sabiduría. Necesitan crecer en sabiduría, hermanos. Muchos de los que estamos aquí estamos estudiando, pero no significa que solamente tenemos que crecer en ciencia, ¿verdad? La ciencia hoy en día está muy avanzada. Tenemos que crecer en sabiduría. La sabiduría es poner el conocimiento, ¿verdad?, y aplicarlo a tu vida diaria. Necesitamos volvernos a las escrituras. Necesitamos volvernos personas responsables. Allí donde tú estás, estés en el instituto, estés en la universidad, estés en una carrera estudiando, todos necesitamos crecer en sabiduría. Ahora, seguramente la mamá de Jesús salía a correr a buscar a Jesús diciéndole, Jesús, se te olvidó tu mochila de la patrulla canina, ¿verdad? Los rabinos a Jesús le enseñaban desde pequeños, ella lo llevaba para que estuviera a los pies del rabino Gamaliel. Bueno, y como estuvo Pablo con Gamaliel, perdón, y entonces estaba sentado a los pies. Ahora, Jesús fue al colegio, fue instruido por un rabino. Ahora, muchos de los niños tenían que aprenderse los versículos diarios, un versículo a la vez. ¿Se imaginan ustedes? A lo mejor ustedes dicen, bueno, yo voy a aprender el día de hoy un versículo. Voy a aprender el Salmo 23. O me voy a aprender el versículo que dice, Jesús lloró. Hermanos, tarde que temprano, esos versículos fáciles se nos van a agotar. Ahora, había una dinámica muy interesante para el proceso de crecimiento de los niños, ¿verdad? El rabino, ¿verdad? Empezaba a usar técnicas pedagógicas importantes. Por ejemplo, en una tablilla se les untaba miel. Esa miel se recogía con un palito que tenía un punzón y luego después se escribía, ¿verdad?, las letras del abecedario. Aleph, Aleph, Aleph. Y luego, pues tenía miel ese palito, entonces los niños probaban el palito y sabía muy rico, sabía miel, y entonces decían, qué rico, qué delicioso. Y seguían escribiendo, bet, bet, bet. Y así comenzaban y aprendían el abecedario. Esto a mí me recuerda cuando yo leo en el Salmo 119, versículo 103, que dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, ¿verdad? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, Señor, esta miel está espectacular, pero tus palabras, tus mandamientos son mucho más sabrosos? Ahí vemos a Jesús sentadito como un niño pequeño chupando miel y aprendiendo la Torá. Y lo vemos creciendo en el conocimiento. Y entonces, hermanos, aquí es donde podemos aplicar este punto. Tenemos que preguntarnos cuál es, joven, la responsabilidad con tus estudios. ¿Cuál es la responsabilidad con tus estudios? A lo mejor algunos se están poniendo aquí inquietos porque vienen el periodo de los exámenes finales, ¿verdad? Y a lo mejor no les ha ido tan bien. La predicación esta mañana que he titulado, hay que ser fiel en lo poco. Y hermanos, jóvenes, vivimos en un dualismo muy grande. Jóvenes cristianos quieren aprenderse, ¿verdad?, canciones, tal vez para tocar, tal vez sean cristianas, pero buscan ser tal vez los mejores músicos, buscan querer a lo mejor ser un misionero, una persona enviada, con solo el propósito de aparecer en una tarjeta o en un póster. Hermanos, hoy en día tenemos un concepto de espiritualidad muy incierto. Nosotros debemos de fijarnos cómo somos en nuestra escuela, cómo somos en nuestra casa, cómo está nuestra responsabilidad con los estudios. Y déjenme decirles que sacar malas calificaciones es pecado. Podrán decir, Miguel, eres un fariseo, pero realmente es pecado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, Jesús tuvo que madurar, tuvo que quemarse las pestañas. Jesús tuvo que poner en práctica todo lo que aprendía y conocía de Dios. Hermanos, la Biblia nos habla a cada uno de nosotros. Jesús creció en Ginej. Y hay jóvenes que no quieren estudiar. Hay jóvenes que no se toman el tiempo para leer un buen libro. Hay jóvenes que tienen la mente estancada en memes. Hay jóvenes que tienen amplias posibilidades de obtener conocimiento en este mundo tecnológico y las desaprovechan. Hermanos, yo sé que los jóvenes deberíamos de despuntar, yo sé que los jóvenes deberíamos de levantarnos, pero tristemente no hacemos ni siquiera una buena apologética de nuestra fe, ni siquiera podemos defender lo que creemos, ¿verdad? Porque si alguien te llega y te pregunta, bueno, ¿tú por qué eres cristiano? Y vas a decir, pues es que mi mamá me llevó a una escuela cristiana, ¿verdad? Mi mamá me trajo ahí, y ahí me enseñaron que Noé y los animalitos y eso. Y es todo lo que pueden decir, ¿verdad? Segundo lugar, hermanos, Jesús crecía en estatura. Jesús crecía en estatura. Y aquí cuando decimos Jesús crecía en estatura, no estamos refiriendo a que Jesús le dieron danonino, que Jesús creció como gigante, hermanos. Estamos diciendo que en el original era la palabra geliquía, y esto significa crecer en madurez. Así que Jesús tuvo que crecer en sabiduría y Jesús tuvo que crecer en madurez. Hermanos, yo estoy convencido que siendo Dios y también siendo hombre, Jesús tuvo muchos callos en sus manos. Jesús tuvo muchos callos en sus manos porque su padre necesitaba el apoyo en el taller. Jesús fue un chico que creció, hermanos, que maduró, experimentó su espiritualidad, trabajando, siendo fiel en su madurez. Hoy en día el panorama es triste en nuestro México, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que no son maduros. Vivimos en una sociedad, hermanos, que promueve la inmadurez. Ese es el sistema en el que vivimos. Hay un porcentaje de jóvenes en esta sala que invierte gran parte de su vida en ver series de Netflix, ¿verdad? Les puedes preguntar lo que sea y te lo dicen, ¿verdad? Termina el día y se atrasaron, ¿verdad? Y dicen, tengo que ver 3 capítulos para poder ponerme al tanto. Así que, hermanos, hay muchos jóvenes cristianos, no sé si todavía, ¿verdad? Pero en un principio había jóvenes que estaban tratando de cazar pokémones. Y, bueno, puedes decir, bueno, Miguel, no pasa nada, tiene 13 años. No, hay jóvenes de 21 o más grandes que están así, cazando pokémones. Su sueño es conseguir un Pikachu. Hermanos, hoy en día muchos de los jóvenes están pasando mucho tiempo en redes sociales. ¿Cuánto tiempo estás conectado? Es una pregunta que muchos padres saben, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estás conectado? ¿Se imaginan a la madre de Jesús diciendo, Jesús, ven, baja, ya está la comida? Y Jesús diciendo, ya voy, pero ese ya voy nunca llega, hermanos. Y es que no nos podemos despegar literalmente ni tantito de las redes sociales, estamos así. Y Jesús, y la madre de Jesús pudo haber dicho, Jesús, recoge tu cuarto. Y él pudo haber dicho, espera mamá, déjale, le envío un mensaje al chofer del camión, déjame, a ver si puede pasar a mi cuarto a recogerme la basura. Hermanos, es triste ver que muchos jóvenes hoy en día siguen a youtubers, a gente de influencer que se les llama, ¿verdad? Y se la pasan todo el día ahí escuchando música. Y estos youtubers son personas incrédulas que se la pasan diciendo muchas tonterías, ¿verdad? Y por esa razón es que vemos que en nuestra sociedad hay muchos jóvenes inmaduros dentro de la iglesia. Personas que no pueden llevar todo el peso del ministerio, personas que no pueden hacerse responsables en lo más simple como es el estudio. Ese no es el tema, pero hay muchos divorcios, ¿verdad? Hay por cada 100 personas hay 25 divorcios en nuestro país. Y es que muchas de las veces las mujeres se casan con un niño, o viceversa, se casan con un niño. ¿Se imaginan cómo ha de ser vivir con un niño en casa? Una persona que no tiene otra aspiración más que estar todo el día en el móvil. Hermanos, esta frase es la que yo anoté. El sistema de este mundo está formando a hombres y mujeres inmaduros. Yo les quiero preguntar aquí, ¿qué es la adolescencia? Esta es una pregunta que me he estado haciendo porque estoy trabajando con jóvenes. Y leyendo mucho de este tema, les podría dar una definición que he encontrado muy bien. Dice, la adolescencia es la etapa donde uno crece y se desarrolla hacia la madurez. Otra definición de la adolescencia es que la adolescencia es la etapa donde tu cuerpo empieza a cambiar físicamente, empiezan a salirte barros, ¿verdad? Como Ferrero Rocher. Tu voz empieza a mutar. A las señoritas, pues, los cambios hormonales, ellas pueden saber cuando empiezan a crecer, ¿verdad? Ahora, una pregunta más importante es, ¿cuándo termina esta etapa? ¿Cuándo termina la etapa de la adolescencia, hermanos? La Organización Mundial de la Salud dice que el adolescente comienza a la edad de los 10 años y termina a la edad de los 19. Los psicólogos, los que son expertos, dicen que comienza a los 10 y termina a los 21. Ellos tiran un poco más lejos. Los sociólogos que estudian el comportamiento de la sociedad, pues ya no saben qué poner ni decir. Y entonces inventaron un término que se llama adultocentes. Los adultocentes, ¿verdad? O sea que si nosotros nos topamos con un chico que tiene 32 años, está jugando Minecraft o cazando pokémones, pues lo debemos de dejar tranquilo. ¿Por qué? Porque tarde que temprano él va a llegar a los 60 años y ahí va a madurar. Eso es lo que está pasando. Hermanos, una pareja puede estar casada, puede tener un esposo que está todo el día con las gafas de realidad virtual, ¿verdad? Y jugando con una consola. Y tú tienes que dejarlo porque esa persona va a madurar tarde que temprano. Y este es un problema muy grave porque esto termina y tiene consecuencias en los divorcios, ¿verdad? Esto tiene consecuencias en los divorcios. Ahora, yo les quiero preguntar a los jóvenes que están aquí, ¿en qué etapa estás tú? ¿Qué dice la Biblia sobre la adolescencia? ¿Qué dice la Biblia sobre la adolescencia? Esta palabra, hermanos, adolescencia, solamente viene dos veces en las Escrituras, pero en ninguna hace referencia al crecimiento de estos jóvenes. Entonces, cuando estudiamos este tema, vemos que en la Biblia solamente habla de ser niño o ser joven. O eres un niño o eres un joven. Para el judaísmo, esto, y para las culturas antiguas, esto era algo que era muy fácil. A un niño se le imponían cosas que ya lo obligaban a madurar. Cosas que a lo mejor nosotros nos podemos asustar. Por ejemplo, en África, cuando tú cumples 13 años, tú apagas las velas y le dices, tu padre te dice felicidades. Ahora vete a cazar a un león. Imagínense. Y tú le dices, ¿cómo, pa? ¿Tengo que cazar un león? Sí, tienes que cazar un león. Pero si no lo cazo, ¿qué va a pasar? Bueno, si no lo cazas, él te va a comer a ti. Él te va a comer a ti, o eres tú o es el león. Y yo no me voy a preocupar porque yo tengo 7 hijos. Así que, hermanos, en las culturas occidentales, gracias a Dios que estamos en las culturas occidentales, pero no tenemos que experimentar experiencias de ese tipo, ¿verdad? Nuestro propio cuerpo nos dice, porque Dios nos ha diseñado así, en qué etapa estamos, ¿verdad? Ahora, pero lo importante aquí es, bueno, primeramente tienes que enfocarte cómo vives tu espiritualidad y dónde la vas a comenzar a vivir primero, en tu hogar, creciendo en madurez. Yo les quiero pedir a los jóvenes que están aquí, yo les quiero pedir, jóvenes, cambien el chip, crezcan en madurez y dejen las tonterías, fórmense como hombres, como mujeres, en una sociedad tan cambiante, en una sociedad que no les va a permitir que ustedes maduren. El Señor nos ha dado el ejemplo, Jesucristo nos ha dado el ejemplo, ¿verdad? En una época donde no había tecnología, Jesucristo nos dio el ejemplo de cómo debemos de madurar. Ahora, también podemos dar ejemplos prácticos. ¿Cómo puedo madurar yo? Júntate con personas que no son inmaduras, ¿verdad? No te juntes con ellas. ¿Okay? No te cases, no le des el anillo aún a tu prometida, no se lo des. Si no estás aún consciente de que ella es madura, ¿verdad? Que se sabe cocinar, que sabe hacer tortillas, que no te va a dar el primer año solamente pizza. Jóvenes, acérquense a su padre o a su madre. Déjense instruir. Acérquense a hombres temerosos de Dios. Hombres que sean referentes para ustedes. Caminen con ellos como un pitbull, ¿verdad? Que se pesca a su presa. Así también. Ustedes, pésquense a alguien, ¿verdad? Búsquense a un Pablo. Búsquense a alguien que los forme en la estatura y la plenitud de Cristo. Y tercer punto, necesitamos crecer en gracia. Necesitamos crecer en gracia. Y no estoy hablando de la gracia salvadora, ¿verdad? No estoy hablando de la gracia común. Estoy hablando de Haris. Estoy hablando de la aprobación. Estoy hablando del favor, del testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que crecer en Haris, en gracia, verticalmente y horizontalmente con las demás personas. Tengo que crecer en mi relación con Dios, pero también tengo que crecer en mi relación con las personas que me rodean. Y muchas veces en las iglesias solamente se enfatiza mi relación con Dios, ¿verdad? Mi relación con Dios. Tu relación con Dios se tiene que representar, se tiene que manifestar por medio de las relaciones horizontales, ¿verdad? ¿Cómo está tu relación con tu padre? ¿Cómo está tu relación con tu madre? ¿Cómo está tu relación con los hermanos? Ahí es donde podemos ver, hermanos. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo, dice. Y si no amas a tu hermano, ¿cómo puedes amar a Dios que no has visto? La Biblia dice que amemos a los enemigos, que respetamos y nos sometamos a las autoridades y necesitamos crecer en favor y en testimonio, principalmente con Dios y con las personas que nos están alrededor nuestro. De Jesús, el día que fue bautizado, los cielos se abrieron y el Padre le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué maravilloso que nuestro Padre Celestial nos reconozca así de nosotros! Que Dios pueda sentirse orgulloso como nuestro Padre, ¿verdad? Pero tristemente, pues nosotros lo desdeñamos, no hacemos caso a lo que Dios nos manda, no nos sometemos a nuestros padres terrenales, ni siquiera. Yo les pido a los jóvenes que vivan con el deseo y con el propósito de complacer a su Padre Celestial, ¿verdad? Que vivan con el propósito de complacer a sus padres y que no busquen tanto tener seguidores en redes sociales. No busquen eso. ¿Por qué? Porque eso te va a producir ansiedad. Eso es terrible, te genera ansiedad y también te va a bajar tu estado de ánimo por si alguien no te da like, a lo mejor te desanimas, ¿verdad? Pero tienes que buscar el favor de Dios. La complacencia debe estar en Dios, ¿verdad? Ahora, les recomiendo a los jóvenes un libro que yo leí hace tiempo, se llama Autoolvido, de Timothy Keller. En este libro habla de que te tienes que olvidar de ti, ¿verdad? Tienes que olvidar de ti. El champú L'Oreal te dice porque tú lo vales, pero tú tienes que poner la mirada en Dios, en los ángeles, en los serafines y en los querubines que están diciendo: santo, santo, santo, ¿verdad? Míralo a él y vive de tal manera como Dios hablaba de Job, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vino Satanás y Jesús dice, bueno, Dios dice: ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No has visto a mi siervo Job? Y decía: un hombre temeroso de Dios. Que Dios levante, que Dios nos levante como su trofeo. Pero tenemos que trabajar, hermanos, trabajar en nuestra relación con Dios. Jesús trabajaba, siendo hombre, trabajaba en pasar un tiempo de calidad con su Dios, con su Padre. Da igual el que tengamos estrés, da igual que estemos sobrecargados de trabajos, da igual que muchas veces sí queremos alcanzar la sabiduría, ¿verdad? Pero se queda solamente en mera en inflar nuestra cabeza. Hay jóvenes que están aquí, que ponen sus excusa de que tienen mucha tarea para descuidar el tiempo con Dios. No vienen muchas veces a las reuniones o entre semana. Nos damos cuenta, pero alguna vez yo pasé por esa época de que a veces ponían como excusa tener muchas obligaciones para poder descuidar el tiempo con el Señor. Tú tienes que buscar un equilibrio, hermanos. Hay un equilibrio entre crecer en sabiduría, crecer en madurez y crecer en nuestra relación con Dios. Yo les pregunto a los jóvenes: ¿cuál es el libro que están leyendo hoy? Y tienen que decir la verdad, porque Dios lo ve. A lo mejor ninguno. A lo mejor tu Biblia la tienes guardada y no la tienes puesta en ningún, el separador en ninguna página. La tienes cerrada, ahí empolvada. Hermanos, nosotros debemos de crecer en favor delante de Dios, pero también a favor, con el favor de las personas que nos rodean. Ahora podemos decir: yo no soy Dios, yo soy un hombre. ¿Qué puedo hacer para poder crecer en favor con Dios y en favor con los hombres? Bueno, está bien, tú eres un hombre. Bueno, en 1 Samuel 2:26, ahí vemos a otro joven, Samuel, ¿verdad? Y ahí dice en el pasaje que acabo de mencionar: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Lo ven? El joven Samuel iba creciendo y tenía gracia y favor con Dios y con los hombres. ¿A qué edad? Siendo joven, ¿verdad? Ahí a Jesús, recordemos que lo buscaban para acusarlo, buscaban alguna cosa, algún error para acusarlo y no encontrándole nada, le trajeron a hombres perversos que hablaban falsedades. Hermanos, es muy fácil que ustedes, yo me pongo por ejemplo, ustedes me pueden le pueden preguntar a mi mamá, le pueden preguntar al pastor Iván, le pueden preguntar a la hermana Rosita, ¿verdad? Le pueden preguntar cuáles son las cosas que yo tengo que cambiar. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que cambiar? Y a lo mejor ella, usted le dice, hermana Rosita, a ver, dígame cuáles son las 6 cosas que Miguel tiene que cambiar. Y ella le va a decir, no, pues te doy 8. Te doy 2 más. Así, hermanos, es que es muy fácil, hermanos, que noten en mí o noten en cualquier persona alguna falla. Pero tenemos a Cristo como verdadero ejemplo y Él no nos va a fallar, ¿verdad? A la vez yo he hablado con amigos de la infancia, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, qué bonito es ver tu cambio, ¿verdad? Yo cuando te conocía eras una persona muy tremenda. Hoy Dios te ha cambiado la vida. Y a uno ahí es cuando pueden introducir el evangelio a las personas. Ahí es cuando uno puede hablar de la obra perfeccionadora de Cristo. Dice la Biblia, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien, hermanos, entonces nosotros tenemos que pelear la batalla, tenemos que esforzarnos, tenemos que cuidar nuestro testimonio. ¿Y cómo lo podemos hacer esto? Proverbios 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Guarda, atesora la palabra del Señor como si fuera tu máximo tesoro. Como conclusión, hermanos, ya voy a terminar. Dice, es necesario crecer en sabiduría, en estatura, en gracia, para que esta misma gracia que a nosotros nos ha alcanzado, ¿verdad?, la podamos expresar a otros, sobre todo en nuestra casa, ¿verdad? Debemos tener el ministerio del hombre gadareno. El hombre gadareno fue una persona endemoniada, ¿verdad? Que después de que Jesús le saca los demonios, él le dice, Jesús, yo te quiero seguir. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú debes de contar estas cosas a los tuyos primeramente y de cuán grandes obras ha hecho Dios contigo. Ese es el ministerio. Nosotros tenemos que primeramente crecer en madurez, en sabiduría, y que ese crecimiento lo podamos reflejar a otros, ¿verdad? Pero primeramente a los nuestros.